Si suena bien, este sound eleva mi alma. El reggae music calvo lleva la calma. No me hace falta un arma. Es la vibración, pura bendición pa'l karma. Siente la fuerza del león, observando esencia de humo en ascensión. Ey, no hace falta darle fuego al bomb para sentir esta mágica conexión. Bless. Es lo que canto cuando el pan de reading suena alto en el cuarto, para darle fuego al que gobierna en lo alto tan falso. Bésame el libro, al menos fríe lo que canto yo. No sin mi reggae vibes. No, no, no, no, no. No matter what I do, no matter where I stay, somewhere keeping sounding reggae vibes around my hurting life. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No matter what I do, no matter where I stay, somewhere is. But keeping sounding reggae vibes around my hurting life. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, well. Una noche más aquí sentado te escribo. No llevo dreadlocks, pero muy dentro te he sentido. De lo que canto la mayoría fue vivido. Es como una reina que la tengo cuando pido. Desde la cintura subiendo por tu espalda, como un masaje thai antes de amarla. Pura sensación que quisiera expresarla. Son las reggae vibes en contacto con el karma. Femino, gotta feel it every day. Like my nana, woman love so much every night and day. Y'all makes me feel so lucky, man. You just define a kind of love that never falls. A for our rights, we fight for our dreams. Many times just say one love. Spread my speech like bread to pure beat. Comes from my heart, me no flat boy. A for our rights, we fight for our dreams. Many times just say one love. Spread my speech like bread to pure beat. Comes from my heart, me no flat boy. No, no, no, no, no, no, no, no. Original Bleman, no sin mi reggae.